En este programa te rescalamos en 4K la hierba, vas a tener el azúcar a 60 FPS y vamos a poder visitar la baticueva con tu batibate. Esto es Gamer con Mate. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate. En Radio UTN 94.5. Bien, este es el programa número 30 de Gamer con Mate. Nos dejaron solos, Chacho. Increíblemente. Esta vez estamos nosotros solos, esperando que Gustavo caiga, esperando que a Nico de Jalía Geek, que dijo que la City iba a estar, le estoy mandando una cara a pedos a la gente de Jalía Geek. Pero igual empezamos con mucha energía, con mucho mate. Ya llegamos a los 30 años de Gamer con Mate, 30 programas. Ya empezamos a... Sí, 30 años es como demasiado, sí, más. Ojalá. De 4 a 30. Bueno, no sé si ojalá, depende de ese plato. Dicen que después de los 30 ya uno deja de ser joven, así que ya empezamos el viejo gaga en este momento. Así que esperen a CB. Le agradecemos a la gente de Causas Rebeldes. Causas Rebeldes, a Momia por hacer el pase. Gente, esto es Gamer con Mate. Vamos a hacer qué es lo que vamos a tener en este programa. Antes de todo eso, voy a presentar al único que está delante mío. Hola. A mi hermano Chacho, el que se encarga de redes sociales, noticias y manejar todo esto. Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, solo, acá. Bueno, solo, casi solo. Sin mate, va, es lo mismo. Es como estar en... Sí, no hay mate. Tenemos, está Monfus, yo, Link, Deca, el operador, el que timonea todo esto. Bueno, y el primero que les habló, porque tengo que seguir presentando el programa del día de la fecha, está mi hermano, Monfus, la sapiencia en persona. Me encanta porque siempre dicen sapiencia, todo eso me halagan y después me tiran todo abajo, ¿viste? Para pegar la autoestima. La cosa es que mi autoestima es una curva. Es señorita. Parte del bullying, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero andas a ver si soy como Anto y termino después en el Tinelli. Tenés ofrecimientos, yo sé que sí. Sí, pero bueno, no tengo un cierto nivel de dignidad. ¿Qué vamos a hablar de este programa de Gamer con Mate? Tenemos el típico juego de la semana, que hablamos curiosidades. Vamos a debatir una noticia de la semana, alguna que fue importante. Vamos a tener un Game de Duca, si Gustavo llega a tiempo. Si no, estaremos acá cruzándonos los deditos así, la. Si no, tienen tema y hablamos, pero no, vamos a hacer Game de Duca, donde va a explicar Gustavo, trae toda la información sobre qué es rescalado, 4K y todo demás. Todos los derivados. Digamos. Todo porque se compró un televisor 4K ahora. Y después vamos a tener de invitado a la gente en un fogón fichinero de Jalía Geek, donde vamos a hablar de la influencia de Batman, de los cómics a los videojuegos. ¡I'm Batman! ¡I'm Batman! Bueno, y antes que eso, nosotros, para los que recién nos están escuchando luego de 30 programas, porque les gusta escuchar programas estacionados en madera. Puede un camionero gamer, ¿viste que anda? Sí. Bueno, nosotros somos Gamer con Mate. La idea es juntar los gamers y los mates. ¡Ay, qué original que sos! ¡Wow! Entonces nosotros la idea es debatir, charlar, como si estuvieras en tu casa hablando con tus amigos. Ya llevamos 4 años haciendo Gamer con Mate, este es el segundo año haciendo radio. Si quieres saber más información de dónde nos puedes encontrar, dónde encontrar información, nuestros artículos, hacemos review, artículos de opinión, es en www.gamerconmate.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Gamer con Mate. Adivinen. Y en YouTube subimos información de... Ahora tenemos que subir el gabinete de Magic, que se compró un gabinete con muchas luces, donde vamos en unas primeras cebadas. Así que cualquier información y demás, están bienvenidos a compartir, a decir qué les parece. ¿Cuál es el número de contacto que tienen para... por si quieren mandarnos un mensaje diciendo no, se la están mandando, no, es buenísimo ese tema, no, les recomiendo esta banda sonora de este juego porque es buenísimo. Pueden mandarnos no solamente por Facebook, por mensaje directo en Facebook, que Chacho está controlando. De momento, sí, si te andas la computadora. Sino también por WhatsApp al número 261-155-561-117. Repito de nuevo, porque también va a ser el número para ganarse los juegos que sorteamos últimamente por programa de Steam. 0261-155-561-117. Que vamos a sortear dos juegos que la gente del programa pasado que vino de Baku Studios, Ignacio Baldini, que le mandamos un saludo, nos dio dos códigos de Steam para que una persona acá se las gane contestando una sola pregunta, y a la gente que responda vamos a hacer un random entre ellos para que no se peleen. ¿Cuál es la pregunta que tienen que contestar al número o por mensaje de Facebook? Simplemente es, ¿qué juego le recomendarían a su abuela? Así de corto, así de obviamente simple. Obviamente no me tiré un juego, le recomendaría, qué sé yo, el GTA V. Tienes un juego que tu abuela jugaría realmente. No, pero sí, porque por ahí a mi abuela le gusta, no sé, usar tres personajes a la vez y robar un banco. Claro, y pegarle a prostitutas, es lo mismo. Sí, también. O puede ser como la abuela gamer es argentina que juega The Witcher. ¿Por qué no? Porque no, te hace streamer, se hace famosa. Si quieren, déjenos. La idea es que solo dejen el nombre del juego. Pueden poner el porqué, no hay ningún problema. Se lo vamos a decir al aire. Y tienen que dejarnos su nombre, obviamente, y el teléfono y forma de contactarlos. Ya vamos a decir cuáles son los juegos que se ganan. Que nos están encendiendo la computadora en este momento. Sí, ya que lo tengo. ¿Lo tenés? Bueno, el primero es. Son dos juegos que son los mismos. ¿Eran dos? No, es el mismo. Es el mismo, claro. Sí, al que ganas le damos los dos códigos. Es el mismo, pero es el normal y la versión digital deluxe. Se llama Sword Coast Legends. Alguno de los que nos estén escuchando, que alguna vez jugó un juego de rol en su vida, está basado en Dungeons and Dragons. Y la idea, bueno, es básicamente hacer un juego de rol. Es que, bueno, ustedes pueden jugar a la campaña que hay y además generar con sus amigos. Tiene cooperativo, claro. Multiplayer, es interesante. Entonces, hay que gana para un código para el que gane, que va a ser el deluxe, seguramente se lo quedan, y para uno para su amigo para jugar en cooperativo. Por último, paso a última vez el número: 155-561-117. Recuerden que no solamente nos pueden escuchar en radio en vivo, también subimos el programa después como en formato de podcastil para que puedan escucharlo por iVoox, que pueden suscribirse para enterarse de primera mano. Compartimos después el programa al día o a dos días después de subirse. Si no, también pueden escucharnos vía online por internet, en sus celulares o computadoras, en fmutn.com.ar. Muy bien. Así que, bueno, ya que estamos cerrando esta parte de la introducción, vamos a estar ahora escuchando un tema de música que es distinto por ahí a lo que hacemos siempre. Este tema es de la banda Machinae Supremacy. Es una banda que en realidad se dedica a hacer una música que ellos describieron como Seed Metal. Se llama Seed Metal porque mezcla un poco el rock alternativo al metal. Y utilizan chips de sonido Seed, que son los que usaban las Commodore 64 para hacer el sonido. Lo bueno que tiene el tema este, que se llama Player One, es que, bueno, habla de cómo relacionas el mundo con videojuegos, sobre que vivir un mundo utópico donde la vida se toma como un videojuego. Es muy bueno y yo siempre lo pongo ese tema cuando necesitas power. Es grosísimo. Y así es como se empieza el programa de Gamer Combate. Pueden descargar este tema directamente desde la página de la gente de Machina y Supremacy. Así que vamos con Player One. From my No religion, no real place. I grow weary of these walls. So tired of it. Con mate. Bueno, volvimos acá en Gamer con Mate. Yo hablando de Fafa un poco. Sí. No, hablando de Fafa, el que está llegando es Gustavo, que lo veo entrar así por el cuarto oscuro. Yo me cambié de ese cuarto oscuro, así que... Mirá, había olor, ¿no es cierto? Sí, está feo. Bueno, antes de presentar la sección, vamos a hablar en realidad primero sobre el juego que estábamos regalando, el Surcos Legends. Es un juego que más o menos, o sea, obviamente esto no lo pusimos nosotros, lo puso la gente de Vacuum Studio. Sale $50. ¿50? Yo veo 30 acá. 39, uno y los 20 del otro. En total, sí, son $50 lo que estamos regalando. Lo que estamos regalando, así que hoy el programa de Gamer Combate viene con cachín. Vale $50. Es un juego que acá dice que es multijugador, cooperativo, así que está buenísimo el que se lo gane. ¿Qué es lo que tienen que contestar? ¿Qué juego le recomendarían a su abuela para jugar? Mándelo con su nombre, si quieren algún porqué, lo decimos al final del programa. Entre todo lo que contesta hasta el final del programa en vivo, lo sorteamos. Si no contesta nadie, queda en la bolsa. Y seguimos para la semana que viene. El número que tienen que contestarlo es o manden un mensaje en privado a la página de Facebook de Gamer con Mate o al número 0261-155-561-117. De nuevo, 0261-155-561-117. Cuando compremos un chip, pongamos directamente el número. Uno fácil. Claro, uno fácil. Por favor. Bueno, ¿qué es lo que tienen que contestar? Tienen que contestar a qué juego le recomendarían a su abuelita. Sí. Con su nombre y por qué. Bueno. No de su abuela, sino de ustedes, para saber bien. Quién son. Bien, punto aparte, vamos a presentar a las dos personas que acaban de entrar. En realidad, uno entró antes que el otro y otro tendría que entrar más temprano. El primero es el que, claro, que le vamos a tirar el latiguito. Es Gustavo, el de los lentes oscuros. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y con respecto a eso, venía en sulky, parecía el colectivo. Venía un sulky montado en una tortuga, así que sí. Así que bueno, aquí estoy. Ya enseguida voy a traer mi sección, que es de Gamer Educa, sobre el tema de rescalado. Así que esténse atentos. Y el invitado del día de la fecha, así que estamos atendiéndolo como si fuera un invitado en nuestra casa. Necesito que no tenemos mate esta vez. Claro, pero tenemos un link. Tenemos un link. Es Nico Ibaceta de Jarilla Geek. Muy bien, muchas gracias por invitarme, muchachos. Un placer estar acá. Después vamos a hablar bien de qué es de Jarilla. Vamos a hablar más que nada con él de la próxima sección sobre Batman. Sí. Pero vamos a hablar de esta sección. ¿Qué es Yuyitos? Es la sección que sigo odiando el nombre porque tendría que ser Yuyos. Pero bueno. Bueno, Yuyos. Bueno, Yuyos. Damos una sacado de un libro llamado Mil un juego que tengas que jugar antes de morir. Mencionamos los juegos, obviamente, no los 1001, sino aquellos que hayan tenido una influencia en la historia de los videojuegos y que estaría bueno tirarle una mirada por si quieres ver cómo creció la industria. Después hablamos un tema para debatir sobre de la semana. ¿Cuál es el juego de esta semana? Es el juego Adventure. Un juego de 1979 salido para Atari VGS, Video Game System, o mejor conocido como Atari 2600. Es un juego que está basado en la novela textual de Will Crow, que se llama Colossal Arcade Adventure. ¿Qué es lo que tiene particular esto? Antes de esta época, casi todos los juegos de aventura eran aventuras de texto, donde uno tenía que escribir y a la izquierda, comer esto, agarrar eso, y te devolvía una línea de texto que vos tenías que imaginártela. Imaginación. Se siguen viendo los juegos de texto, pero este fue el primero en adaptarlo y hacer un juego para adaptarlo al control de Atari, que es un botón y una palanca. Sí, de hecho, hace poco salió un juego de texto basado en esto que se llama Untold Legends. Que es básicamente es como que uno se mete en un estudio así un poco oscuro y empieza a jugar estas aventuras de texto de terror. O sea que es como que tiene su cuestión retro. Este juego, ¿qué es lo que tiene de particular? Teníamos que manejar, digamos, un pixel, básicamente. Ese un pixel chiquito que tenía que recorrer distintas mazmorras, evitando dragones, que los dragones parecen forma de pato, si se pueden fijar. Era como ET, básicamente. Era un pato con un agujero en el medio que era para simular cuando te comían. Dios nos libre. Sí. Y teníamos que buscar llaves, distintos ítems para ir pasando por distintas mazmorras. Este es un juego que pesó, imagínense, 4 kbytes. Para que se den una idea, el logo de Google, el más chiquito, pesa 8 kbytes. Bien. Así que tiene dos juegos ahí. Terrible. Es un juego que lo que tiene de nota de color particular es que básicamente fue el primero en, por lo menos conocido, en introducir lo que se llaman Easter Egg, los huevos de Pascua, que se usan en los videojuegos como esas pequeñas cosas que contás que hacen alguna referencia a algún juego, a un tema de cultura general o a una particularidad del juego. Uh-huh. Por ejemplo, podemos encontrar referencias, un ejemplo de Easter Egg más moderno es en el juego Guacamelee, donde hay referencias de otros juegos indie como Super Meat Boy, Mega Man, que uno puede encontrar, o códigos QR escondidos. O por ejemplo en el Shovel Knight, que hay diferentes personajes referidos a Super Meat Boy, otros juegos indie. Generalmente se da en el desarrollo indie ahora, muy normalmente, pero hubo más conocidos antes. O en Uncharted 4, cuando encontrás el de El de Witcher 2, cuando ve un ¿cómo se llama? Alguien tirado, así dice, otra vez esto haciéndolo. Que no aprenden más. No aprenden más, dice. Hay un tipo muerto encima de un cartón de paja. Buenísimo. ¿Qué pasa con esto? En su momento Atari era muy común en la época no darle crédito a los que desarrollaron los videojuegos porque era una manera de que no se los lleven. Medio que hacen todavía acá un poco en Argentina. Sí. Pero bueno, era una forma de quedárselos. Entonces el programador, cansado porque les pagaban lo mismo a los que volvían los juegos en la caja, dijo voy a meter un código secreto, pero es difícil de encontrar, que había que encontrar un pixel gris escondido en la pantalla y llevarlo a una parte en particular. ¿Dónde la llevas al lugar más recóndito de tu habitación? Y soy imputable. Y salía el nombre de quien lo diseñó, que era Warren Roddick. Este código, obviamente, los de Atari ni revisaban los códigos, entonces pasó de largo. Dinero. A los 8 meses o año y medio, no me acuerdo bien, un chico de 12, 13 años le encontró este código, no sé cómo, así, imagínate, estamos en una época no había internet. Quemadísimo. Lo que no me acuerdo si era de Australia o era sueco. El que hacía esto. Bueno, encontré este código y ya cuando le encontré a los 8 meses el tipo ya se había ido. Sí, así que no había hecho nada. Es una nota de color, es uno que introdujo los easter eggs y es una parte importante de la historia de videojuegos. Hoy en día lo jugás, manejás un pixel y te esquivas dragones en forma de pato. Y es re divertido, no sabés. Wow. Es como la aventura del pixel maldito. Tenés que poner mucha imaginación, mucha parte tuya. Sale remasterización entonces. Bien, y como estamos quedando cortos de tiempo, la noticia rápida que quiero decir ahora de esta semana ha sido básicamente que quiero maldecir a Nintendo porque no puede ser que Club Nintendo, como era antes era mejor, ahora está mucho peor. Te regalaban juegos después de haber tenido 70 monedas de oro, haber comprado 2 juegos originales y por lo menos te dan un juego viejo, ahora no te dan nada. Yo comparto lo mismo pero con Sony. Me estaba por comprar 4 juegos así y me dice, no, en tu región no es posible realizar esta compra. Dije, no. Tengo 70 monedas de oro que son, me gasté $100 en juego. Digo, bueno, por lo menos un juego me va a alcanzar. Gastaste $100 en un pasaje a Estados Unidos y ahí me sale más barato. Claro, sí. Me da como mucho 30% de descuento en el nuevo Zelda. Porque todos queremos el nuevo Zelda. Sí, está bien, pero 30%, loco. Y como todos queremos el nuevo Zelda, nos vamos a un corte comercial. Dale. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. No sabes, el otro día estaba viendo el streaming del torneo del Dota. ¿Streaming? ¿Qué es eso? Hicieron un downgrade terrible a la organización del evento. ¿Un downgrade? ¿Por qué? Pero mortal la manera de farmear del carry de EG. ¿Carry qué? Nunca se me hubiera ocurrido ese build. ¿Build? ¿Con qué se come? Bienvenidos al Gamer Educa. Bueno, volvimos acá con esta sección que nos gusta denominar Gamer Educa. En Gamer Educa nosotros la idea es que te eduques. Bajar de esa nube de conocimiento OP, digamos, overpower o sobre hiper copado, bajarlo al terreno de los mortales y que todos sepamos de qué estamos hablando. Autoriza. El tema de hoy es rescalado 4K y los derivados. ¿No es cierto, Gustavo? Exactamente. Bien, para entender más o menos lo que es un rescalado, primero tengo que hablar de lo que es una resolución, porque si no, no se va a entender nada. ¿Qué es tan importante para poder lograr o jugar en un TV o en un monitor? O ver videos de YouTube. Yo creo que la mayoría ve Netflix, otro, iba a decir un programa, pero dije, bueno. No lo digo. Bien, empezamos. Resolución. Denominada una resolución es una cantidad de puntos individuales llamados píxeles en una pantalla. La resolución es una exactitud o una claridad en la reproducción que puede generarse en una imagen. Esta resolución afecta a lo que es la nitidez de la imagen y cuanto mayor sea la resolución de una pantalla, mayor es lograda la nitidez. En primeras instancias, lo que pasaba anteriormente es que las primeras TV o las primeras resoluciones tenían 48 líneas y cada una de las fábricas, por ejemplo, grandes empresas de grandes marcas, usaba lo que son sistemas diferentes. Hasta que se comenzó a estandarizar todo esto a partir de 1941 y posteriormente se fue implementado con el sistema de NTSC. Ahí podemos hablar también de lo que es el aspect ratio, que es el aspecto de realidad que tiene, que se usa, que hoy está muy popular, el 4.2.3 y 16.9. Eso es lo que iba a hablar, que se estandarizó mucho. Te lo quemó sí, de nuevo el tema. Sí. Estoy comentando. No, pero es que vos no estás leyendo el texto. No tengo el texto delante mío. Bueno, entonces quédate en el rincón, gracias. Bueno. Tengo mi machete aquí al lado por cualquier duda que me olvide. Primeramente se estandarizó con un formato de televisor de los antiguos viejitos de tubo que nos hacían los ojos colorados. Tipo cuadradito, ¿no? Sí. Bien, ¿se acuerdan los CRT? Ese que está allá atrás. Exactamente. Acá tenemos varios catódicos en los ojos. Tenemos uno de la gran S acá en el estudio. Sí, que empieza con Sam y termina con Ung. Tiene una marca Ung. Se empezó a estandarizar a partir de los 480 píxeles y tenía ese aspect ratio, como dice, relación del aspecto, Monfus, de 4.2.3, que es la relación del ancho y de la altura y del ancho. Que creo que era 4 píxeles por cada 3 de alto. Exactamente. O algo así en relación. Bien. Bien, empezamos con el tema de resolución. hay varias resoluciones y vamos a destacar varios aspectos. Prácticamente la definición se aplica para todas por igual, pero quiero dejar en claro lo siguiente. La primera resolución que hablé yo fue la de 480 y que tenía un pequeño, por decirlo así, una pequeña letra que es la I, que significaba entrelazado. ¿Qué quiere decir esto? El entrelazado, que por ejemplo tenemos, hagamos un ejemplo, con los dedos, ¿sí? Tenemos la mano izquierda y la mano derecha. Cuando juntamos las dos manos, se genera lo que sería un quilombo de dedo, por decirlo de una manera, pero se generaría lo que sería una imagen. Uh-huh. O sea, la imagen está compuesta por números pares y números impares. Bien. Exactamente, y cuando se entrelazan forma una imagen completa. La I, esta particularidad del entrelazado, no la tiene la otra, que es la de 480p, que es otra resolución, denominada que es el barrido progresivo, significa esa P. O sea, la I es el entrelazado y la P significa barrido progresivo. No lo sabía. No, te juro que yo nunca lo entendí. Yo siempre... La primera vez que lo vi fue cuando me trajeron la Play 3 y lo puse de uno y no se veía. Entonces lo puse de otro. Se veía y digo, ese es. También tiene que ver mucho con los sistemas de formatos PAL-N, PAL-M, NTSC, que eso no lo vamos a tocar en este momento, sino que vamos a hablar sobre temas de resoluciones. Bien. Si quieren, otro momento IP, lo podemos tocar. ¿Y P, cuál sería mejor o son totalmente...? A mí me gusta tocar todo lo que vos propongas. No, estamos horario, no. Wow. Bien, pasaba a lo siguiente. La resolución I se basaba en la resolución de 640x480. ¿Vieron? Bien. Cuando colocan en la PC y se ponen a fijarse las resoluciones, ¿vieron cuando dice el formato de pantalla? Bueno, son creo resoluciones que hoy en día viejas. Es raro que un monitor no tenga, me parece igual. Sí, sí, sí, salvo el que tenga una máquina viejita, lo puede llegar a utilizar eso. Un televisor Nokia como el que tiene Jaffi, que es un... Uf, qué lindo televisor para jugar juegos viejos. Bueno, entonces se fue basando. La resolución de 480 tiene que ver que es un poquito mejor. Es de 720x480, o sea que Bien. Le modifica la parte izquierda de la resolución. Bien. O sea, de 640 pasa a 720, pero sigue siendo de 840 la resolución. O sea que le mejora un poco mejor la calidad. Mejora un poco la calidad. La redundancia hace que sea mejor todavía. Error de redundancia cíclica. Claro. También hay una diferencia muy importante entre lo que es la I y la P, que más adelante lo voy a decir cuando hay resoluciones de 1080i y 1080p. La I está más cerca de la H y la P más cerca de la O. Puede ser. No. Antes de pasar con otra resolución, vamos a definir lo que es el anti-aliasing, que es conocido... Ah, eso como... que uno pone en los juegos y dice, quiero lo máximo y no sé por qué mi computadora no funciona, y lo bajo al mínimo y funciona. Y lo sacás porque sí, listo. Sí, claro. Y serruchito. Bueno, el anti-aliasing, les comento que es un proceso que permite minimizar el aliasing. ¿Qué es un aliasing? ¿Por qué es un aliasing? ¿Estás pensando bien? Sí. Es aliasing. Aliasing, sí. Aliasing, sí. Claro, está bien. Son esos efectos extraños que suceden en la imagen. Es cuando se desea representar una señal de alta resolución en un espacio de más baja resolución. Es el suavizado, podríamos decir, entre dos píxeles. Prácticamente, exacto. O sea, es cuando empezás a ver los dientes de sierra. Exactamente. Claro. El anti-aliasing sirve para que esos dientes de sierra se vayan disminuyendo un poquito más. Por eso cuando pones el por 8 AA y todo eso, que es el máximo, o por 16, ahí sí, la computadora explota. Bien, explota. ¿Qué tiene que ver el anti-aliasing con las resoluciones? Muchísimo que ver. Porque no es lo mismo ver un cuadrado en una pantalla que ver un suavizado de un cuadrado en una pantalla, claro, por decirlo así. Claro. Así que para pasar de esta resolución, vamos a hablar ahora de lo que trata la resolución de 720. Uh-huh. Esta resolución de 720 fue la que primero se introdujo como el High Definition. Sí. Anteriormente se basaban en las acrónimos, por decirlo así, SDTV, que significaba Standard Definition Television, o sea, televisión. Uh-huh. Y también se pasó a su norma de PAL-N, que estuvo una intermedia de 576. Sí, que esa que fue un poquito más, más larga, digamos. Exactamente, o sea que está entre medio del 720 y el 480. No difiere mucho. Y no lo conocimos tampoco porque eso en Europa se usaba. Exactamente. Claro. Bueno, lo que introdujo esto, el HDTV, fue la normativa de la resolución de 720 píxeles, que se basa en 1280, el muy conocido, por 720 píxeles. Si ustedes hacen la cuenta, andaría alrededor de 900 millones de píxeles o 0,9 megapíxeles. Uf. Así que eso sería la resolución. Y para que lo vean más o menos en tamaño, porque acá tenemos un gráfico, es casi el doble de lo que sería la resolución de 480. Uh-huh. O sea, por eso es que uno empezó a ver que todos los monitores empezaron a venir mucho más alargados y claro, no tan cuadrados. Bien, ahora la parte importante de lo que es una resolución de 1080i y de 1080p. Pasa lo siguiente, generan cada una unas mecánicas distintas en estas resoluciones. Por ejemplo, como dije, en la i es la entrelazada y la p es el barrido progresivo. Pero la diferencia es que en la p se mantienen, por ejemplo, esos 60 Hz que tenemos, se mantienen constantes y no hace una diferencia entre 30 Hz de par y unas 30 Hz de impar. O sea, esa es la gran diferencia en el trabajo de las imágenes. También podemos encontrar, en este sentido, resoluciones de los 2160p, que sería muy comúnmente conocido como los 2K de resolución. Que ahora se están viendo mucho en los videos de YouTube, justamente. Exactamente. Ahora, cabe destacar una cosa, no hay que confundirse con 4K, porque siempre dicen 3840x2160, no. ¿Qué? Porque hay una resolución que es establecida acá, que está el UHD, que es Ultra High Definition de 4K. Que es el puro, digamos. No, ese no es el puro, esa es la diferencia que quería notar. Bien. Hay dos cosas diferentes. No, los televisores que están vendiendo hoy comúnmente no son de UHD puro, exclusivamente nativos de 4K, sino que es como si fuera un rescalado, pero con una normativa mucho menor. O sea, no es nativo. Es como se le llama acá Quad HD, o Ultra HD 4K se le llama. La diferencia comúnmente es que no es nativo uno y el otro es como se trata de rescalar ese 4K. Esa es la gran diferencia en que existen los televisores 4K. También encontramos resoluciones de 5K, que son para marcas muy grandes, muy conocidas como la Manzanita, que tiene, y también muchas otras empresas. Una que empieza con Tosh, Tosh y termina con Ba. Te faltan ahí, igual. Hola, gran carita que aparece en los televisores. La narita con la nariz, bueno. La carita era contenta con su coreana. La de Mofus. No, esa yo podría ser. No soy sonriente, tengo ojeras. Está bien. Bueno, esta resolución está limitada a mercados muy específicos, o sea que va a salir mucho, mucho más caro. Uh-huh. Una resolución que no es tan conocida, pero que está alargando muy a poco, es los 6K. Otra que... Sí. No podemos... Mira, yo no llego a 1080 todavía. Está como devaluado igual, porque es el que sigue, pero devaluado. Claro, este es el medio. Ahora escúchate esta. Después tenemos resoluciones de Ultra HD de 8K, que va a ser la parte futurista de esto. O sea, que se está diciendo que ahora van a lanzarse a mediados de 2017 y todavía no se sigue implementando. O sea, no hay nativos de 4K. Uh-huh. Así que sí, imagínense. Y los chinitos, mejor dicho, los japonesitos. No, sí. Seas tan racista, bueno, no. Los asiáticos. En la foto los que comen perro, no. La verdad se no juega. No, porque hay un mercado distinto, los chinos y los japoneses. Claro. Vamos a ir por el mercado de los chinos, que han sacado... El que te lleva puesto un tanque es que tiene japonesas, lolicones. Han sacado lo que son televisores de 10K de 82 pulgadas. ¿10K? ¿Cuánto necesitas para 86 pulgadas para así apreciarlo? Si no sirve, eso tener un monitor chiquito. Ahora... Las tasas de refresco, que es algo importante, que van de los 60 a los 120, también se da en las anteriores. Así que también se nombra de una escala de 11K. Así que vamos a pasar con lo que sigue. Lo que sigue es, a mí me gusta cortarlo, siempre ha gustado porque habla un montón. Entonces lo corto a la mitad y vamos a ir con un tema que salió en el Metal Gear Solid 5 en los cassettes. Bien. ¿Sí? Antes de ir al corte, recuerden que pueden participar del sorteo y que si quieren alguna pregunta de lo que está hablando Gustavo, que no entendieron... Bienvenidos. Sí, me encanta porque también me interrumpen a mí. Sí, obvio. Es como una incepción. Nico, ¿querés interrumpir? Voy a interrumpir ahora. Ah, interrumpió. Bueno, en Metal Gear nosotros podemos encontrar algunos cassettes. Uno de los cassettes que encontramos en 1984 es The Final Countdown de Europe y este es el tema. Thank you. con mate. Bueno, con esta cortina tan metal de Gerudo Valle. Y te gané de subir a un caballo y empezar a recorrer la pampa, ¿viste? Con todas esas narigonas, ¿viste? Sí. Los narigonas son muy importantes. Y hablando de narigonas, vamos a traer a Gustavo, que nos va a seguir hablando. Después del tema de estofado de chaucha, ¿viste? Sí, dale. Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la definición de reescalado. Según diccionario, dice, es una repetición de escala. Pero es así, mira, el diccionario dice repetición de escala. Vos me pones eso en una prueba y te pongo un 1. Sí, nada, malísimo, por malísimo. Por eso vos no sos maestro. Me recuerda a arquitectura que multiplexó multiplexa, ¿viste? Claro. El anti-aliasing que evita la ley. Esas definiciones que se encuentran, ¿viste? Y así. Yo les traigo mi definición de lo que es un rescalado. ¡Esa! Para eso está el profesor Gustavo. 33. Bien. Rescalar. Para nosotros significa... es tratar de rellenar, por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto y sencillo. Si nosotros tenemos una resolución 4K nativa, no hay problema con un televisor 4K. Pero si tenemos una imagen que está de 1080 y queremos llevarla a un televisor a 4K, esa imagen se va a agrandar, o sea que se va a reescalar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tratar de rellenar esa imagen, o esa pantalla que tiene una cierta resolución, con píxeles. A partir de qué datos puedo tener, datos del brillo, la saturación, el contraste, desentrelazados de los píxeles, digamos, etc. Que al estirarlo para rellenar ese espacio interpolo los píxeles que están alrededor. Exactamente. Y lo estoy viendo porque estoy aprendiendo a usar eso en programación de videojuegos. ¡Wow! ¡Monfus, te vas! Ahora, este rescalado también se suele mezclar con temas del HDR, que muchos los conocen. Bien. Y también con una normativa que tiene una de las empresas que se llama el IPS. Lo traje a consideración porque me parece interesante y es bueno para saber de los videojuegos. Uh-huh. Este estándar que yo hablé recién, el HDR, que se llama High Dynamic Range, rango dinámico alto, que me permite mostrar una mayor gama de colores en una pantalla con una mayor profundidad de imagen. Bien. Esto significa que los blancos serán más claros y las tonalidades medias serán más fieles a los que son los colores reales y sobre todo los negros serán más oscuros. Eso pasa jugando... Perdón, pero los negros serán más oscuros. Sí. No empecemos con el tema racial. Tienen derecho ahora. Sí, o sea, que vos, por ejemplo, tenés... Es cierta, ¿viste cuando te vas desteñiendo una remera y se te va quedando como un negro desteñido? Bueno, sí. Ese negro se va a ver como mucho más... Y le pones un tinte, bueno, bien. El HDR sería como el tinte. Y esa no es mi remera de Gamer Combate, que está muy negra. Eso podemos notarlo yo jugando, por ejemplo, a Wii Waker HD en la Wii U, en un televisor LED. Noté mucha diferencia porque tenía eso de HDR, comparado con un Sony viejo que tenía. En ese HD, con el HDR, notaba más como si tuviera esa sensación de profundidad que notabas como si tuviera un 3D, es decir, te da la sensación de 3D. Bien, cabe destacar lo siguiente, que el HDR se encuentra en las consolas actuales, como por ejemplo en la PlayStation 4 Slim, en la PlayStation 4 Pro, Xbox One S y en la próxima que va a salir, que es la Project Scorpio. Y este, que no sabemos qué es. Este HDR tiene que ser el formato número 10, para si quieren ustedes comprarse un televisor 4K, les aconsejo que consideren esta normativa, que es HDR 10, y lo tengan en claro. Ahí sobre el HDR, también ahora los celulares han empezado a usar el HDR como una manera también de como mejorar los balances de los blancos y los oscuros para que salgan con mejor calidad las fotos. Exactamente, y no usar el flash. Uh-huh. Otra normativa que yo lo consideré, porque yo hace poco me compré un televisor y tuve en cuenta estos requisitos, que es el IPS. ¿Qué es el IPS? Usted cuando va a ver a cierta marca de televisor dicen IPS. ¿Qué es? ¿Me sirve o no me sirve? Una marca que tiene dos letras. Sí. Ahora pasamos de explicar todo ese concepto a cómo comprarte un televisor por Gustavo, ¿viste? Sí. No, pero... en persona shopper. Es como, por ejemplo, es como tener en cuenta también un televisor para jugar y... Por ejemplo, decir, bueno, a través de lo que es el rescalado, porque no todo televisor de 4K es bueno, sino que hay algunas cosas que son malas. Por eso hay unos que salen 15, otros salen 30 y otros salen 45. No, después es la marquita, después la marca que pasa. Estamos explicando eso. ¿Qué? Sí. No están escuchando, no están escuchando. Bien. ¿Qué es lo que es el IPS? El IPS es considerado como In-Plane Switchings o Advanced Display Panel. ¿Sí? Me está en chino todavía. Panel de muestra avanzado, ¿sí? Este quiere decir lo siguiente. Te lo explico en sencillas palabras. Es como un panel de LCD clásico que tiene una disposición interna de estos cristales líquidos que se compone el LCD, que te evita, ¿qué cosa? Fugas y pérdidas de luz. Que esto o sea, lo que sucede es que la imagen no se degrade y que la definición de los colores, especialmente los oscuros, sean más visibles. Esto sucede, por ejemplo, cuando nosotros queremos jugar y se ve como una distorsión. ¿Vieron que es como un retardo de la imagen? Como que se ve que después va todo junto. Sí. Bueno, esto lo que te permite es que no se vea ese retardo y se vea un poquito más fluido. Es como... ¿vieron que se ven como estelas? Bueno, lo reduce esa estela y genera una mejor calidad. Uh-huh. O sea, deja imágenes residuales y desaparecen. Ahora, quiero hablar sobre, siguiendo con el tema rescalado, que es muy interesante, dicen muchos, me compro un monitor de 144 Hz o me compro un televisor para jugar en consolas, o es como sobre gusto, no hay nada escrito, como dice el típico dicho, pero hay algo que tiene que tener muy en claro a la hora de comprar un televisor o un monitor. Lo importante es que tiene que tener tres conceptos claros, que es la densidad de píxeles, los efectos de interpolados que puedan haber y el input lag. ¿Densidad de píxeles sería la cantidad de píxeles en qué? ¿En una pulgada? Exactamente, en un determinado espacio. Eso sería la densidad de píxeles. También tiene que tener en cuenta lo siguiente, que un estimativo son a partir de las PPI. ¿Sí? ¿Saben lo que son las PPI, muchachos? No. Por eso estás acá. ¿Qué es eso, señorito? ¿Qué es eso, señorito? Se llaman puntos por pulgada o... Ah, o DPI. Claro, o DPI en inglés, claro. Píxel por pulgada, quiero decir. Claro. Tiene que tener en cuenta lo siguiente, que hay una estabilidad a partir de los 90 PPI. Pueden encontrar por internet una calculadora que, si ustedes tienen dudas o si quieren ver su monitor, sirve. Coloquen una calculadora que dice calculadora de PPI y directamente le dice si es mayor a 90 grados, escúchenme, si es mayor a 90, directamente están con un monitor de buena calidad. Cabe destacar lo siguiente, hay una estabilidad de píxeles en televisores de Full HD que se mantienen estables hasta los 24 pulgadas. 2K hasta 32 pulgadas se mantienen estables estas 90 PPI. Hasta 4K a 48 pulgadas, 8K hasta 96 pulgadas. O sea que nos da un rango más amplio al momento. No me puedo imaginar un televisor de 96 pulgadas, te juro que es una pared. Ahora, lo que vamos a resumir todo esto es que, por ejemplo, tener 4K, que eso que es esa PC Master Race, en un monitor de 32 pulgadas, no sirve. Es decir, vas a notar un poquito más, pero no vas a notar realmente la nitidez. Ojo, hay una diferencia también muy grande entre monitores especializados para el gaming y televisores que te los venden para que ver series, ver películas. Hay una enorme diferencia. Si ustedes quieren estar enfocados en algo gaming, busquen un monitor, o si necesitan una alta performance, por ejemplo, no van a jugar un tiro así por así, un Call of Duty o un Counter-Strike, que necesitan un tiempo de reacción muy elevado, es conveniente tener un monitor corto, por ejemplo, uno de 24, que te soporte 2K y estaríamos... Lo importante ahí son los tiempos de reacción. Exactamente. Son 10 milisegundos. Claro. Por ejemplo, yo me tiré por esta marca y dije, bueno... Me convenía por el tema de la consola, me compré la Play 4 Slim. Entonces dije, bueno, me convenía más todos estos detalles. Y tengan en cuenta lo último, que es HDMI 2.1, HDR y FreeSync. Eso sería lo que tenemos que tener en cuenta para comprar o un televisor o un monitor. Semana que viene, bisincronización, la sincronización vertical, que salen las opciones que mucha gente no sabe para qué sirve. Bien, claro, se lo tiró. Bueno, ya con esto vamos a ir a una pausita comercial. Vendemos un par de productos y volvemos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Thank you. Volvemos acá en Gamer Combate con la sección de Fogón Finchinero. Antes de presentar la sección, vamos a recordarles que estamos en un sorteo para un juego de Steam. Dos juegos para una persona. O sea, dos juegos para una persona, es verdad. Uno es amigo. La idea es que uno tenga amigos. Si no tienen amigos, se lo pueden regalar a ustedes mismos. O hacer un sorteo en el cual incluyan a Gamer Combate también. La recuperamos y la sorteamos, no hay problema. Bueno, lo importante, el juego es Sword Coast Legends. Lo pueden buscar por Steam. El sorteo en realidad son más o menos $50. La consigna es mandar a la página de Facebook un mensaje personal de Gamer con Mate como mensaje personal, o mandar un mensaje de WhatsApp al número de Monfus, que es el 155 561 117. Si son fuera de Mendoza, 0261 155 561 117. Y si son fuera de Argentina, +54 0261 155 561 117. Por mientras, mi celular, nunca tuve recibí tantos mensajes en una semana este año. Sí, increíblemente. Yo creo que después de trabajar acá te vas a trabajar con Guido Casca. Es buenísimo esto. La consigna, tienen que responder qué juego le recomendarían a su abuelita. La idea es que le pueda gustar, y la idea es que lo manden. Por ahí pueden poner el porqué. La idea es, lo vamos a leer acá en la radio, en la última sección, y se lo lleva uno al azar, los que respondan. Como la abuela gamer. Claro, la abuela gamer. ¿Cuántos participantes? Ya sabemos que juega The Witcher. Ay, son como 10. Ay. Bueno, vamos a presentar la sección. Esta sección es Fogón Fichinero, donde traemos a alguien de la comunidad de Mendoza a hablar sobre algo relacionado a los videojuegos. En este caso, la gente de Jarilla Geek nos cedió la posesión de Nico Ibaceta. Ahora que estás en un ámbito seguro, no tenés nada que denunciar, cómo te tratan. Maltratos. Ya llamaste al 114, mucho. Yo lo sé. No al bullying. Me esclaviza mucho. Él va a venir a hablar sobre Batman en los videojuegos, porque él es Batman. Bueno, ¿por dónde empezamos? La verdad que Batman... Por el principio. Podemos decir que es un personaje bastante... Antes de cualquier cosa... siempre interrumpe. Es así. ¿Qué es Jarilla Geek? Jarilla Geek es una revista con contenido friki, anime, videojuegos, cómics, películas, series, libros y qué sé, siempre he leído alguna. Paredes pintadas, gente sensual y sí. Todas esas cosas. Y lo mejor de todo es que son de Mendoza. Somos acá de Mendoza, sí, y bueno, hacemos cobertura de los eventos, te informamos siempre de lo que está pasando acá respecto a esas cositas, viste, todos los eventos grandes, y hacemos notas de todo tipo, la verdad, un contenido bastante variado de Jarilla Geek, una revista. Te mandamos saludos a Raciel, Lucas, que ahora está trabajando. Raciel, Lucas y el resto de los chicos del staff que nos están escuchando varios también. Que Lucas es un fanático de lo que es Metal Gear y cómics, yo me entero de cómics por vos y por Lucas. Una persona bastante apasionada por la... Bien, ¿qué vamos a hablar? Cómics, principalmente Batman, sí. En los videojuegos, que uno puede creer que solamente hay Batman ahora, que ha habido pocos Batman. Pero la realidad es que ha habido muchísimos juegos. De hecho, es uno de los primeros superhéroes que han tenido un juego en videoconsola. No estoy seguro si es el primero fue Batman o primero fue Spider-Man. Los dos, el primer juego de Spider-Man es horrible, así que puede saltearse. El primer juego de Batman es del año 1982, a ver si lo tengo anotado 86, por acá. En realidad. Igual 86. Yo no sé por qué lo invitamos si él tiene que hablar. Pará. No, vos. Estoy diciendo. Y el héroe ha tenido distintas versiones, distintas consolas, y obviamente, como pasa con las películas, referenciando a Adam West al principio, pasando por las películas de Tim Burton y las películas de ahora que son de... Con la Batcredit Card. Las películas de ahora son de Zack Snyder. Bueno, o sea, yo no me acuerdo el nombre de eso. No hay una sola de Batman todavía con el Batman actual de Ben Affleck, pero... Ah. Apareció el Batman de ahora, de la actualidad de Ben Affleck, con Batman vs. Superman. ¿Pero Batman vs. Superman es una película de Batman o es de Superman? Se podría decir, muchos lo toman como una continuación de Man of Steel. Debería ser Superman vs. Batman. Claro, pero como más importante Batman, orden alfabético, puede ser. Claro. Bueno, más Batman en la cartelera igual. Tomá las riendas. Bien, perfecto. La verdad que Batman es un personaje gigantesco, no solamente en el cómic, sino en la cultura popular de todos nosotros. ¿Por qué es musculoso? Porque tiene plata, Batman, boludo. ¿Por qué es Batman? Ya está. Batman, no le busques la vuelta. ¿Y por qué veo todo el tiempo así, como que todo es pasado? Y hay un par de curiosidades. El Batitwist. Un par de curiosidades muy interesantes, que es que al igual que los cómics, ha tenido sus épocas de estar en lo más alto y después bajar a lo peor para volver a estar en lo más alto. Y le ha pasado con los cómics, que ahora está muy bien en lo que sería cómic, la está rompiendo. Y con los videojuegos pasa lo mismo. Sí. ¿Qué pasa? Que al ser una franquicia tan importante, las empresas deciden bastardear mucho el producto, deciden transformarlo en cosas que directamente no van con tal de hacer plata, y se termina deformando todo y haciendo productos de baja calidad. Pasó con los cómics, pasa con los juegos, pasó con las películas. Pasa con la vida. Pasa en TNT. El dinero lleva al dinero, señor dinero. Exacto. Bien. Es mucho dinero el que maneja este personaje, así que bueno, también es un personaje con muchísimos juegos que vamos a estar nombrando. Y una de las curiosidades es que ningún juego ha sido basado en un cómic. Mira vos. Batman ha tenido, si bien todo lo que sale de Batman obviamente sale de los cómics como influencia, ninguno ha estado directamente basado en un cómic en particular. Uh-huh. Sí, en películas, tiene 5 títulos de película, uh-huh. Tiene como 3-4 de series, incluyendo las series animadas y todo lo demás. Y tiene pocos jueguitos, también como 5, que tienen su propia trama y con su propio universo, que se considera como hasta una tierra aparte. Ah, pero está considerado en esos universos. Porque, está considerado, sí. Para el que no sepa, DC empezó con un tema de universos 1 y exacto. Después fue separando tierras, de todos. Las tierras, los multiversos, o sea, está Tierra 1 donde pasa ciertas cosas con ciertos superhéroes. Los mismos superhéroes en otra tierra que pasan cosas distintas. Es así, algo complicado. Así justifican las distintas versiones de Batman. Si el Batman original está, o creo que murió por una explosión que reventaron el universo, algo así. No, el Batman del primero. El Batman, en realidad, todo se reinició con los nuevos 52 en 2002. Me estás haciendo acordar Dragon Ball Super de muchos universos. No traigas cosas así. Después, que no me acuerdo si fue Nico o fue Lucas que me estaban contando. De hecho, después Watchmen, el señor, ¿cómo se llama? El azul. Sí, el pitufo gigante. El avatar. Es que pasa el 50% de la película en pelota, mostrándotelo en cámara directo. Con un CGI bastante. No sé, yo no la vi tan hacia la película. Él vio eso. Bueno, Manhattan tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en estos universos. Exacto, en la actualidad en Riverta, ahora Manhattan es el que maneja la batuta, uh-huh. Se podría decir, el culpable de todo lo que está pasando. Volviendo un poquito, bueno, Batman empezó con un juego muy cutre en serio, que se llama justamente Batman, es de 1986. Increíblemente, yo creo que se llamaba Batichica. La cuestión es que era un juego con vista isométrica, bastante durazo, que salió, si no me acuerdo... Está hecho por Ocean, si no me equivoco. Sí, por Ocean. Y hacía buenos juegos Ocean, ¿eh? Sí. El objetivo del juego era buscar partes del Batimóvil. Pero se fue por el Ocean. Quedó debajo del Ocean. No. Pero fue bueno. Ocean se dedica mucho a lo que eran los videojuegos. Se dedicaba a los traslados de derechos de videojuegos, Robocop, Batman... Los Locos Adams. Claro. Si lo recordaré. Sí. El juego este isométrico, lo gracioso es que, bueno, tenían que adaptar a Adam West, si no me equivoco, y que por la vista isométrica quedaba bien porque era todo rechoncho. Era gordito. ¿Y bailaba el Batitwist? Qué desastre. Yo sé que sí. Peleaba con el Guasón atrás. ¿Cómo no sale todavía un Just Dance de Batman? Yo no entiendo. Salió Han Solo, ¿no va a salir él? Claro. Ya va a pasar. No tentemos al diablo con esas cosas. Bueno, después siguió con bastantes jueguitos poco memorables. Estaba Batman Cape Crusader, que se dividía en dos partes. Una nueva parte de peleas contra el Joker y la otra parte de peleas contra el Pingüino. Uh-huh. Era como una especie de beat'em up bastante rancio, se podría decir. Uh-huh. Donde, bueno, justamente tenías que ir golpeando a lo tonto. ¿Y de, de qué año es ese? Ese es de 1988. Ajá, sí. En realidad se podría decir de que un Batman bien hecho sería el retorno del Joker. Uh-huh. Bueno, el de la película de Tim Burton de la primera estaba bastante bien. Había mucha diferencia y había mucha controversia por la cuestión de que, como Nintendo tenía un contrato de exclusividad con los desarrolladores, la versión para Sega Mega Drive tuvo que ser completamente distinta. Uh-huh, claro. Lo gracioso es que Nintendo se comió una especie de garrón por una cuestión de que la versión de Mega Drive era mucho más fiel a la película y tenía muchísimo más contenido. Claro. O sea, final terminó siendo mejor. Porque Sega Genesis does what Nintendo don't. Claro, eso propaganda muy famosa en los 90. Sí, tal cual. Es muy gracioso porque creo que, no sé si lo mencionaste, el juego de Batman de que salió en NES es un juego muy bueno. Ambos tienen críticas bastante positivas. Es excelente, sí. Mecánicamente, cómo funciona, cómo tenía esa cosa que se rebota en las paredes. Jaffy lo tiene, lo estuve probando en su casa en la NES, lo consiguió original, gratis casi. Wow. Así que con manual y todo. Es hermoso juego. Te mandamos saludos, Jaffy. Y lo más gracioso que tuvo controversia ese juego, igual que los que había hecho Ocean, por el tema de que no podían decir que había batipíldoras. Porque Batman no consume drogas y tenían que sacar las referencias que golpeaba a gente con. Pero yo lo he visto tomar café. Entonces se llama Bati Power, ¿viste? Claro, sí. El Bati descafeinado. Y bien, después seguimos con bastantes juegos que se olvidan hasta el retorno del Joker, que vendría a ser una continuación de la película, pero que no es de la película, o sea, una continuación del juego basado en la película, que tuvo también muy buenas críticas, pero que otra vez tuvo bardo a la hora de desarrollarse. Las versiones de Sega justamente fueron hechas por Sega para todas las consolas. Era muy divertido en ese momento. Lo recuerdo. Y para lo que serían las consolas de Nintendo y para PC, lo publicó Konami. Nuestros queridos amiguitos de Konami. Cuando era la época de oro. La época de Konami hacía las cosas bien, se podría decir. La cuestión es que justamente la versión para PC fue modificada hasta morir, hasta transformarla casi en una aventura gráfica. O sea, no... ¿Y pero salió esa aventura gráfica de Batman? No, era como un estilo de aventura muy, muy llano, que no tenía absolutamente nada que ver con el juego. El juego original planteado por Konami. Entonces esa es la... Sí, bueno, temas de hecho que suelen pasar. Sí. También obviamente ha tenido... Yo me acuerdo del juego de Batman y Robin de PlayStation 1. Sí, que eso fue un poquito Batman más adelante. Que fue directamente por IGN, fue declarado como un juego innecesario y solamente para fans de Batman muy... Para mí era exageradamente difícil. Exageradamente difícil. Lo destruyeron, estaba muy, muy, muy duro. Pero bueno, después... ya en esa parte estaba la decadencia de Batman, de los videojuegos de Batman, ya habían empezado a manipular las cosas mal. Por ejemplo, había salido una versión de Batman y Robin, las aventuras de Batman y Robin, que fue el primer juego basado en las series de Batman animadas, que salió solamente para Game Boy. Ese no ni idea que existía igual. Nada, no. Bueno, ya que estamos hablando de Batman, yo traje un temita. En realidad es de Gamer Shredding, que es una gente que se dedica a agarrar un montón de temas de videojuegos y hacerlos tipo una versión un poco más rock, un poco más hard. Y hicieron una reversión del nivel 1 y 5 del Batman de NES. El 1 y 5 es de Gotham City y de Cathedral, y lo hicieron todos juntos. El tema es del 2016. Así que vamos con eso. Gamer con mate. Bueno, acá estamos con Nico Ibaceta de Jared Geek, que nos está hablando de los videojuegos de Batman. Con esta música tenés ganas de irte acá a la terraza, ponerte una capa y mirar con forma al horizonte con cara pensante de... decir, I'm Batman. I'm Batman. Eso era un burlo, no un Batman. Bien, la cuestión es que Batman pasa por su época de decadencia. Cuando llega a los 2000, o sea, antes de llegar en el 97, cuando hacen Batman y Robin. Para decir que es la época de los juegos en que rompieron la cadera, ¿no? Claro, rompieron todo directamente por vender, hicieron juegos malos directamente por... Salió, bueno, justamente Batman y Robin para Play 1, que estaba basado en la película malísima. Malísima, esta vez. De gracias. George Clooney, del Batipezón. Muchos lo defienden igual esa película. A mí me pareció no, horrible. No, papi, el que venga, que me hable al privado. Muy mala. Está todo el tiempo llorando. Robin está llorando todo el tiempo. No, es terrible. George Clooney como Batman funciona como Bruce Wayne, pero no como Batman. No. Directamente no quiero hablar del tema. I want to freeze all. Bueno, pero estamos hablando de juegos. Sigamos hablando de los juegos. Bastante bastardeado fue Batman y Robin. Era complicado a la hora de la jugabilidad y gráficamente. Oh, está bastante pasable, pero en jugabilidad fue malo. Fue innecesario, como dijeron muchos medios. Y tuvo críticas negativas. Ahí empieza la época del declive. Después un comentario, ese juego de Batman y Robin de la Play 1, ¿no? De Play 1, sí. Tenía mundo abierto. Lo interesante que a mí me llamó en su momento, sí. Nos teníamos, estaba el GTA 1 y 2, pero no había un juego 3D donde agarrabas el Batimóvil y ibas recorriendo la ciudad gótica. Eso estaba bueno. Eso tenía, era un detallito bastante lindo, sí, la verdad que tenía su cosita, pero era al principio. Vos lo veías, decías, oh, qué lindo juego, y después te agarraba de mal parado. Después, bueno, vinieron un par de juegos basados en la serie animada, uno de Batman Beyond, que fueron bastante pasables, y cayó un juego desarrollado por Ubisoft que se llama Batman Venganza, que sería la continuación de la serie animada, o sea, seguiría... La de los 90, La de los 90, la exacto. O sea, después de la serie animada viene la continuación de serie, de esa serie, y este juego está basado... en la secuela de esa serie, o sea que es un bardo terrible. Sí, como que tenés que seguirlo por todos lados, por todos los medios. Tenés que ir a Batman. No gustó mucho, era complicado, no tenía buenas gráficas, se fueron al pasto. Después vino Batman Dark Tomorrow, que fue aún peor todavía, porque por una cuestión de que... Eso no conozco. Directamente estaba complicadísimo, estaba durísimo, muy roto, gráficamente también estaba mal. Salieron también esa versión, eso salió para Xbox, no salió para PlayStation porque no vendió, no arpó para nada, en el olvido completamente. El otro que viene bastante famoso es Batman Inicia, empezando la trilogía de Nolan, que no terminó de gustar. Tampoco sinceramente no terminó de gustar, no acompañaba al jugador. Gráficamente estaba muy bien, tuvo un premio como uno de los mejores juegos, uno de los juegos con mejores gráficos para PlayStation 2. Pero no terminó de cerrar, lo que hizo que cancelaran la versión videojuego de la siguiente película, que fue súper exitosa, que fue El Caballero de la Noche. Después de eso no pasó más nada, se fueron a guardar todos, hasta que llegó, vino Lego Batman, que tuvo críticas positivas, tenía el esquema de un juego de Lego clásico, como El Señor de los Anillos de Star Wars, donde vos elegías distintos personajes. Y no hablaban. Puzzles. No hablaban, como todos los de Lego. Exacto. Y tuvo sus críticas positivas, era un Lego Garpa. Todos sabemos que es un seguro que sea Lego. Entonces, es divertido para jugar en familia o con un hermano. Es cooperativo, aparte. Cooperativo, sí, Garpa. Es ese juego que siempre te comentás, sea que sea, es divertido. Tenía una pinta buena, hasta que al final llega la resurrección en los videojuegos de Batman, la saga Arkham. ¿Que eso fue? ¿2008? 2009. Ajá, desarrollado por Rocksteady. Qué buen juego. Introduce un nuevo mundo exclusivo de los videojuegos, pero que tiene una influencia de los cómics brutal. Directamente se sacan muchas cosas, muchos guiños, y este mundo se hace a partir justamente de los cómics, de un montón de referencias. Bueno, una de las cosas buenas que me gustó de ese juego es que no solo usamos a Batman para pegar o para como acechar, así como si fuéramos el depredador, sino que también es detective. Sí, tenés que ir resolviendo cosas, resolviendo misterios. O sea, tiene muchas cosas que agregadas que, si bien parece que no tenía tanta prensa en su momento al principio, terminó elegido como el mejor juego del año. Y que Rocksteady es un estudio relativamente nuevo, para más esta licencia, sí. Y Batman se había dejado mucho de lado. El sistema de combos hoy en día se usa para casi todo. Exacto. El que tiene, que es muy bueno. Y se algo copia muchísimo en... Con poco botón y te sentías Batman realmente, cómo reaccionabas. Sí, en el último juego basado en El Señor de los Anillos, Shadows of Mordor. También lo se usa muchísimo otro juego de Warner. También. Y también otra cosa muy buena que hicieron fue conseguir lo que eran las como las voces más icónicas. Entonces, por ejemplo, consiguieron a Mark Hamill para hacer el Guasón. Y realmente yo creo que ese tipo hace Luke Skywalker y de Joker. Sí. Y listo, se puede retirar de su vida, no tiene que hacer nada más. Lo hace al mismo tiempo. Repetí eso, el tipo que hace la voz de Joker en ese juego es el de... Luke Skywalker. Exacto, así que... Mark Hamill, el es un genio. Simpático. Sí, no, terrible. Un genio. Sí. Ese juego marca un hito, empieza una saga que, bueno, después viene en el medio Batman The Brave and the Bold. Tiene mucho que ver con los cómics, el juego de la saga esa de Arkham. No, pero ¿sabes qué pasa? Que incluye, es el primer juego que se interesa muchísimo en incluir el universo completo de Batman, con todo lo que significa. O sea, no incluye a otros superhéroes en la saga Arkham, pero sí introduce muchísimo a personajes... un elenco de villanos. El espantapájaro, yo es gigantesco. No me acordaba mucho, lo vi, me acuerdo. La premisa del primero es que Batman tiene que estar obviamente una noche en Arkham. Uh-huh. Está el Joker, bueno, sí. Una noche todo. En Arkham. Una noche hermosa. Una noche de pasión. Que bueno, eso pasa en el cómic de Grant Morrison, que se llama Batman Arkham, Arkham Asylum. Terrible, un cómic bastante sobrevalorado. Bueno, pero sobrevalorado. Sí, no me gusta el arte que tiene, me mareo mucho el arte que tiene. Es muy oscurito. En realidad lo que llama más la atención. Sí, es raro. Viene Batman The Brave and the Bold para Wii y DS, que no lo vio nadie porque la serie no gustó directamente. No. Hicieron una película también, creo, animada de Batman The Brave and the Bold hace muy poco. Fíjate después igualmente... En Pirate Bay la vi, la vi por ahí. En Metacritic me parece que este juego tenía buena reseña igualmente. Sí, pero estoy hablando más que todo de lo comercial. Que significaba la serie, y lo comercial era como que no garpa. Estábamos todos pensando en Arkham. Viene Arkham City, que fue... la punta, o sea, la cima, la cima de la saga Arkham, donde volvemos otra vez a pelear contra el Guasón, a seguir contra el Guasón, contra el Joker, incluyendo aún más personajes y haciendo que sea de un estilo sandbox el juego. Expande mucho lo que era... Mejora muchísimo la jugabilidad, es algo terrible, la historia se va... Ese lo tengo que jugar. Se va de mambo directamente, es muy buena la historia del juego. Para de hecho, el conocedor de cómic también no voy a spoilear, pero el final a mí me pareció... para el personaje de Batman, el final de ese juego es increíblemente... O sea, tiene un giro muy copado, tipo Shyamalan, así... Es terrible, aparte de la ambientación que logra Rocksteady en la ciudad de Gótica al hacerte sentir en una película de Burton. Creo que lo mejor de las películas de Burton era justamente como él planteaba Gótica, de una forma muy, muy espiritualmente oscura. Entonces está muy copado Arkham City. La jugabilidad, como dije, que después viene mucho más pulida, tiene mucho más elementos, más enemigos, mejor escenario y se pone muy copado, la verdad. Seguimos con Lego Batman 2, de DC Super Heroes, donde se incluye a directamente un elenco impresionante de personajes de DC. Linternas verdes, o sea, linternas de todo tipo. ¿Linternas verdes o el personaje de linterna verde? Linternas de varias. No quiere decir Green Lantern Corps porque no se va a entender. El grupito de linternas verdes, el grupito de un montón de gente, Lex Luthor, Superman. Y aparte esto es como que ya viene como tocando lo de la película de Lego donde sale Batman. Entonces como que le han cambiado una estética más de esa onda y deja de estar Robin como en el otro y sigue siendo el Batman de la película de Lego. Claro. Caemos con Batman Arkham Origins, que fue un juego bastante... muchos lo menospreciaron por no ser desarrollado por Rocksteady, sino por un estudio de Warner. Tuvo error igual al principio con el PC, tuvo problemas. Me parece que estás hablando de Arkham Knight. Origins no. Origins, e igual es un juego que yo recomiendo muchísimo, por más de que muchos no lo tomen canon de la serie Arkham. No tiene la voz de Mark Hamill, sino de el que hace de Ocelot, que es Troy Baker. Que hace de todo directamente. De hecho, es una precuela al primer juego de Arkham City. Batman lleva 2 años siendo Batman. Bruce lleva 2 años siendo Batman. Pero por alguna razón estaba más inflado que en el primer Batman. O sea, claro, tomaba más papita. Y terminó siendo Joker. La verdad es que tiene un montón de momentos memorables la Arkham Origins. Es una noche en Navidad. La pelea con Deathstroke directamente es una de las mejores peleas en todos los Arkham y en varios videojuegos. O sea, muy buena. Lo estás vendiendo bien. No, posta, que no me gusta que menosprecien tanto al juego, la verdad. Bueno, viene Blackgate, que fue como una especie de spin-off para 3DS. El 2DS. Claro, un 3.5D tenía. 2.5D, sí. Disculpa. Uh-huh. Viene otro Lego, que bueno, ya sabemos, es Lego. Es Lego, es genial, pero es un golazo. Y caemos en Arkham Knight, que fue la última entrega hecha por Rocksteady, donde nos explotó a varios la cabeza al ver el potencial gráfico. Después yo lo probé, me acuerdo, cuando salió para PC tuvo grandísimos problemas. Uh-huh. Sí. De hecho, le quitó mucha participación al juego de pelear con directamente entregas como The Witcher 3 y Metal Gear Solid 5. Estaba a la altura de estar ahí encabezando en premios y todo lo demás. Pero el rendimiento malo que tuvo, al punto de tener que devolver el producto a los usuarios de Steam, hizo que el juego directamente pasara. De hecho, ese juego lo rebajaron tanto que llegó un punto que era más barato comprarte ese que comprarte el primer Batman Arkham Knight. Ah, bueno. O sea, directamente de Steam, pero porque justamente no estaba optimizado. Luego parcharon hasta que, bueno, la versión en consola se movía excelente, ese era el tema. Habían hecho el port directamente para PC y el estudio que habían designado la había desastreado bastante. Y había terminado ahí. Y hablando de port, fíjense en la página de gamerconmate.com que estuvimos hablando hace 2 semanas atrás sobre lo que es un port, un remaster y un remake. Bien, te agradecemos, Nico, por haber venido. Ahora vamos a ir a un corte. La próxima, me gustaría que me vengas a hablar de juegos de Superman y de Spider-Man. Dale. Que Spider-Man es uno de los juegos que parece que más juegos ha tenido de superhéroes, a pesar que no sean de los mejores. 32. Pero Batman, para mí, es uno de los mejores juegos que he visto. Superman ha visto unos muy malos, pero bueno. El de NES es malísimo. Vamos a hacer un lindo paréntesis en ese momento. Está complicado con Superman. Así. Hay otro de Batman que está por salir ahora, que se rumorea. Se rumorea que el próximo Batman va a estar desarrollado por el mismo estudio que creó Batman Arkham Origins, porque Rocksteady está bastante fuera de eso. Uh-huh. Y el protagonista va a ser Damian Wayne, el hijo de Batman. Uh-huh. La abuelita de odio, como le dicen mucho. Mi Robin favorito es Damian. Uh-huh. Y va a ser en el futuro. Es el cuarto Robin, ¿no? Es el cuarto. En realidad es un bardo. No. Sí, ya no tengo manera. Yo llegué hasta el tercero. El Robin actual de ahora es Damian Wayne. Pero en el Arkham Knight hay un DLC que creo que puedes jugar con Robin. Puedes jugar con Robin. También puedes jugar en... Sí. Puedes jugar con Robin, Nightwing, Red Hood, Batgirl y hasta Harley Quinn. Todos los huérfanos que todos en Harley Quinn. O sea, para cerrar, si no te gustan mucho los cómics de Batman y querés saber sobre el universo, te recomiendo que juegues la saga Arkham. Sí. Es completísima. Completísima en cuanto. Y no hay tantos huérfanos de Robin. Bueno, hablando de huérfanos, nos van a dejar de huérfanos si no vamos a una tanda comercial. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. Y bueno, antes de presentar el OST del día de la fecha, vamos a tener acá a los ganadores del concurso Gamer Combate, auspiciado por Bacus, que nos regaló la key de Sword Coast Legends. Nacho Baldini, uno de Deluxe y el otro no, pero bueno, el que obviamente uno se va a quedar Deluxe y a tu amigo dale el que no es. Sí, dale el que tiene pocas cosas. Y vas a jugar con sus las misiones que puede y después jugar las tuyas. Así que Monfus, si querés. Así Monfus trata a sus amigos, ya saben. No te qué amigos. Yo me paso las noches programando. Ya pueden borrar el contacto de Monfus de su celular, sí, gracias. Sí, déjame no la foto. Nadie. Bien, voy a decir algunas respuestas que nos mandaron. Gerardo Gaya, que le recomendaría Dark Souls. No sé si es para que se muera la abuela, pero... No, porque la quería tener muy, muy activada, claro. Gracias a Gerardo Gaya de Super Cartacha. Cartacha. Tomás Zapino, de Gamers Mendocinos. Surgeon Simulator, para mostrarle que hay algo que le gana al poder de sus amén. Muy gato, Tommy. Martín Salinas, un fiel oyente, también seguidor de Jalía Geek. Kitchen Simulator 2015, si, así no pierde la costumbre y no se olvida las recetas que tiene que hacer. Raciel Gemeón. Parece que se no le dan de comer mucho. Bueno, yo aprendería a cocinar así. Raciel, el de la gente de Jalía Geek, tu jefe, por poco. Tu padre, no sé. No sé, él dice que es una cooperativa, me dijeron. Una cooperativa, son. Sácamelo al pie del estudio. Son todos. Sí. ¿Viste que hay que echarlo? Bro de Sinat, ya que es más o menos de su época y está tan duro el juego como ella, así que no es si están. No sé, está como de No hay filtro. Sí. Danger, danger. La abuela que escucha el programa se está yendo. O sea, no. Mira, si lo está escuchando la abuela, quiero saberlo igual. Es una respuesta a la más coherente. Candy Crush o Zuma o ese estilo son los juegos armados para las madres. Si no, un indie sería What Remains of Edith Fish, no lo conozco. Ese juego está moviendo. Es un Walking Simulator, son esos juegos que te avanzaba. Está moviendo últimamente, lo espero. Pero un Walking Simulator es caminar, nada más. A muchos le ha llamado muchísimo la atención. Bueno, Martín Rumiz de Hearthstone, para ver la puteada contra una Quest Rouge y reírme un rato de ella. ¿Pero por qué? Tampoco es que juegue a la canasta, ¿viste? Pero... No, bueno, pero si se engancha es como las Magic, ¿viste? Que quedas como loco. Flor Cepeda, que no sé qué están de acuerdo estoy con esto, Fallout, ya que es un juego que entrena el pensamiento lógico, cosa muy beneficiosa para una persona de tercera edad, y no es un juego complicado. Yo en Fallout generalmente lo que empiezo es en el primer cuarto que hay, agarro todo, me lleno los bolsillos y después no tengo espacio para agarrar balas. Claro. Imagina a la abuela, porque la abuela sabe administrar el changuito al supermercado. Ah, claro, se acomoda las cosas. Va por ahí. Igualmente creo que lo decía más que nada por el Fallout 3, que es uno de sus preferidos y le gustaría compartir por allá, porque sí, es un juego muy qué lindo, bueno. Qué lindo. Pero no sé si está bueno que es ver un mundo post-apocalíptico y cómo te ordena el changuito. Bueno, para mí sí, Decimos el ganador, lo vamos a sacar una foto después de random.org. A mí me gustaría un redoble de tambores. Acá recomiendo la ruleta rusa también. Acá en un grupo. No sé. Estoy bien. Y el ganador es. Me está cargando lento la página. Bueno, es Gonzavera, que había recomendado Candy Crush. ¿Cómo se llama el tío? Gonzalo Vera. Gonzavera, la salida de nada bueno. Hay toda una conspiración acá, loco. Hemos hackeado las páginas de. Fue random, de random.org. Vamos a sacar una foto en realidad. Es que cuando se trabó, él entró. Claro. Nadie se da cuenta. Yo tienen los dedos muy largos. Por eso hablan de. Por eso saben de hentai. Ya comentó, ya dice. Ya empezó a ponerse alegre. Sí, está muy feliz. Mientras tanto, mientras estamos tipeando y sacando fotos a las pantallas, porque no existe el imprimir pantalla en el. No, pero para que se vea el link. Para que se vea el link de Diego de Zelda. Bueno, quiero agradecerle en realidad a Nico Gaceta de Jarilla Geek. Que siempre estamos ahí juntándonos, vamos a comer asados, prometí un asado todavía, no me de asado. ¿Quién te prometió un asado? Creo que recién lo había prometido también hice por Catacha. Zapacartacha, sí. Ya era en la casa de Nico, así que vamos a su asado. Bueno, si queremos encontrar a Jarilla Geek, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, nos llamamos igual en todas las redes sociales, pero bueno, en Facebook está Jarilla Geek, de www.jarillageek.com, donde subimos las reseñas, las noticias y todo lo demás. Hemos estrenado página nueva, así que estamos contentos. Bueno, Twitter, Jarilla Geek, Instagram y YouTube también. Se pueden suscribir. Recuerden participar del sorteo que estamos haciendo ahora de un teclado y un mouse gamer. Que me lo voy a ganar yo, porque si se acaban de ganar esto. Yo siento un bocado. Un mensaje para Gonzavera de que si no me regala el juego a mí, está despedido. Esa dejó de ser cooperativa hace rato. Hablando de democracia. Hablando de jefe, mirá, se te puso alguien. Bueno, sí, muchísimas gracias por participar. Gracias a usted. Bueno, le quiero agradecer a Monfus por haber venido, por ponerse en la remera de Gamer Combate. A Gustavo por venir, me gusta. 15 minutos por lo menos. A Deca por manejar toda esta locura. A mi novia, a mi mamá, a mi papá, a mi gato. Y a Jafi que lo escucha. Y a Jafi que lo mira por TV. Y bueno, no sé si lo está escuchando Agustín no sé en la San Luis porque debe estar perdido en un monte. No. Así que. Pero vaya a saber haciendo qué. Los dejo con el OST de un juego que. Esto está recomendado por Julia Villanueva, que no solo juega Final Fantasy, sino que también juega Nier. Hay que decir que juega Squad de última. Claro. Este es de Nier Gestalt. Un OST que en realidad. A mi entender está muy bueno, pero es muy japonés. Recuerdo que nos pueden encontrar en www.gamercombate.com, en las redes sociales como Gamer Combate, Facebook, Twitter, Instagram. Subimos fotos y el programa lo subimos para que después puedan escucharlo en cualquier momento en su comodidad, descargándolo en iVoox. Pueden dejarnos consultas, algunos tópicos, algunos temas que quieren que tratemos en Gamer Educa. Que expliquemos, que discutamos, un OST que quieren que pasemos un tema. O bullying para Monfos también lo pueden dejar. También pueden dejar una puteada. Y le queremos decir que bueno, la semana que viene vamos a seguir sorteando juegos de Steam, así que estén atentos, sigan participando. Así que bueno, muchas gracias a Ignacio Baldini que nos otorgó estos códigos. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima, próximo sábado 19 horas, Gamer Combate. Thank you. Oh,